¿Qué tal? Buen día, Pepe. Buen día, país. Sí, precisamente ayer los vendedores... De la placita del puente, cortaron de manera parcial la circulación por el puente debido a, en protesta de este rechazo de la EBI, pero en horas de anoche levantaron, van a estar en un compás de espera hasta el próximo lunes, pero mejor le preguntamos a Mari, una de las puesteras, que nos comente, que nos haga un relato de lo que ha sucedido en el día de ayer y por qué están esperando hasta el próximo lunes este compás de espera. Buenos días, Mari. Buen día, señor. Sí, quedamos porque vino un funcionario municipal que según dijo que intervenía el intendente de la ciudad de Posadas. Bueno, nosotros decidimos también porque tenemos que vender, estamos sin trabajar porque venimos del año 2009 con estos daños y perjuicios. Pero los trabajos que nos están realizando el nuevo local, eso va a seguir, porque ayer hemos cortado el puente, pero dejamos media hora cortábamos, media hora dejábamos pasar, para que la gente que pasan todos los días o turistas, que no se quejen, ¿no? Y bueno, y entonces anoche conversamos todos los compañeros con su delegado y quedamos de que vamos a trabajar hoy, mañana y el domingo, porque tenemos muchas deudas que pagar. Tenemos préstamos que pagamos los por día y muchas cositas que llegan los impuestos. Y bueno, quedamos que el lunes, si Dios permite, vamos a ver qué nos viene el intendente, vamos a ver qué pasa. Pero estamos todos pacíficamente, no queremos hacer daño a nadie, pero reclamamos nuestros derechos, creo yo. Gracias, Mari. No, de nada. Pepe, bueno, ha entrado en escena otro protagonista, otro negociador, en este caso la Municipalidad de Posadas, teniendo en cuenta que este mercado tiene jurisdicción municipal. Lo que sí es notorio el avance de las obras de acceso a este mercado, que había quedado aislado. Le dijeron que era por pocas semanas y quedó aislado porque estaban haciendo las obras de ampliación de la etapa de finalización de esa sireta, pero esto pasaron varios meses y las ventas fueron en caída libre. Fue por esto que decidieron cortar el puente. Porque son tres los reclamos. Uno, que terminen las obras en construcción alrededor de lo que hoy es el mercado de la placita. Dos, que se acelere las nuevas instalaciones, porque todavía esto no viene muy demorado. Y tres, es una especie de indemnización por caída de ventas ante tanto tiempo, desde el 2009 que las caídas han bajado muchísimo en cada uno de estos vendedores, que son 97, es casi un centenar, y estaban solicitando unos 50.000 pesos por cada uno. La cuestión es que esto ha sido rechazado categóricamente por las autoridades de la entidad binacional. Por esa misma razón fue que se cortó de manera parcial el puente, pero al aparecer un nuevo actor, en este caso la Intendencia de Posadas, es que hay este compás de espera. Es todo, compañeros.